Mi nombre es Gisela, soy profesora de biología. Actualmente estoy trabajando en el Colegio Manuel Belgrano. Y sí, sí voy a la marcha y me adhiero al paro para demostrar justamente a este gobierno que estoy en contra de su política de precarización laboral y menosprecio a la clase trabajadora. Para demostrarle que estamos cansados de los aumentos excesivos en absolutamente todo. Para demostrar y apoyar a nivel nacional que nosotros, los trabajadores, estamos descontentos. Creo que la sociedad debería apoyarnos, ¿sí? No tendría que haber divisiones de uno u otro partido político. Nos están robando y nos están robando de una manera excesiva. Creo que deberíamos salir a luchar y esta es una forma también de educar. Un docente que lucha también educa. Espero que varios de mis colegas también se adhieran a este paro y que nos acompañen de manera masiva, como el 26 de febrero se hizo, y llegamos hasta la Casa de Gobierno para que se escuche nuestro reclamo. Espero que hoy también nos acompañen, ¿sí? Les mando un gran saludo y un abrazo grande, y espero que esto funcione realmente. Espero que realmente sí funcione. Gracias.